Pablo está escribiendo aquí en la Epístola a los Corintios y de hecho está tratando un tema. Muchas personas están dudando sobre su liderazgo y él les advierte. Versículo 19, estamos en 1 a los Corintios 4, 19, dice: pero iré pronto a vosotros, si el Señor quiere, y conoceré no las palabras, sino el poder de los que andan envanecidos, porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Me gustaría hablar esta tarde, hermanos, un tema muy importante para nosotros cada día en nuestra vida cristiana, es nuestra dependencia al poder de Dios. La necesidad que tenemos todos los días, hermanos, de tomarnos de ese poder para poder vivir la vida que Dios quiere en nuestras vidas, para poder vivir la vida de Cristo. Y es que hay un peligro inherente, hermanos, en nuestra vida cristiana. Hay la tendencia sutil de irse alejando. Y un momento estamos muy fervorosos, llenos de poder de Dios, escuchando la palabra de Dios y nos gusta, ¿verdad? Pero conforme nos hemos alejado de la verdad de la palabra de Dios, nuestras vidas comienzan a enfriarse. Nuestras vidas comienzan a apagarse, así como cuando alejamos un leño de la fogata y ese leño comienza a desvanecerse. Hermanos, hay un peligro también para la iglesia de nuestros tiempos, la iglesia del siglo XXI. Es el peligro de enfriarse. Con el paso del tiempo, la tendencia, hermanos, es a confiar más en nuestro propio poder, en nuestra propia habilidad, en nuestras propias fuerzas, que lo que confiamos en el poder y la gracia de nuestro Dios. Un predicador llamado Leonard Ravenhill dice que la iglesia de ahora, en nuestros días, los creyentes hoy en nuestros días, es una iglesia que organiza en vez de una iglesia que agoniza. Vemos el poder de Dios desde las Escrituras, cuando abrimos la Biblia y vemos la iglesia primitiva, la primera iglesia que el Señor fundó y desde donde comenzó todo, ¿verdad?, hasta nuestros días. Vemos el poder de Dios obrando en la iglesia. Desde la primera predicación, un pescador, alguien que quizá era sin letras y del vulgo, pero que había estado con Jesús, se paró desde el pórtico y comenzó a enseñar la palabra. Y en ese sermón, 3,000 personas se convirtieron al Evangelio. Vemos no solamente en la Biblia, sino también en la historia de la iglesia, el poder de Dios manifestado a través de la iglesia. Vemos cómo grandes hombres y grandes avivamientos, donde la palabra de Dios era tomada y la iglesia revivía. La iglesia era encendida por el Espíritu Santo, donde miles y ciudades enteras eran convertidas, con predicadores como John Whitfield, Jonathan Edwards o Carlos Spurgeon. Y pensamos, esos eran otros tiempos. Eso fue algo que pasó y quedó en la historia como un registro de lo que la iglesia, ¿verdad?, fue hace muchos años. Pero pensamos, estos son otros tiempos, ahora es diferente. Hermanos, muchas veces hablamos del poder de Dios y hablamos del avivamiento en nuestra iglesia, en el avivamiento en nuestra vida personal, y pensamos que solamente es algo, es idealismo del siglo XVII, del siglo XVIII. Pensamos que fue algo que solamente escuchamos en los libros de historia de la iglesia. Cuando vemos algunas películas, ¿verdad?, de los reformadores, y vemos esos grandes avivamientos, miles de personas viniendo a los pies de Cristo, pensamos que lo vemos como algo tan alejado de nuestros días. Hermanos, el nombre de Jesús tenía el poder para transformar corazones. El nombre de Jesús tenía el poder para traer a millones de personas al conocimiento de la verdad, naciones enteras. Pero déjeme decirle algo, 2,000 años después, el poder del nombre de Jesús no ha cambiado. Jesús sigue siendo el mismo. Y hermanos, vemos muchas veces en nuestra iglesia y podemos casi sentir un enfriamiento en nuestra vida espiritual, en nuestra vida como comunidad. Podemos sentir como algo está faltando. Venimos a la iglesia, cantamos, escuchamos el mensaje, pero algo nos falta en nuestra vida espiritual. Podemos sentir, hermanos, cómo y entender que necesitamos un avivamiento. Y sabemos lo que necesitamos. Necesitamos el poder de Dios. Hermanos, el problema no está en el poder de Dios. Dios es poderoso. Él es el mismo, lo hemos dicho, ayer, hoy y por los siglos. Dios no ha cambiado. El problema por el que no hay un avivamiento en nuestra iglesia, el problema por el cual a veces no vemos el poder de Dios en nuestras vidas y en nuestra iglesia, no está en Dios. El problema está en nosotros. El problema es que hemos dejado de lado el poder de Dios. Hermanos, lo he visto en mi propia vida. Es nuestra tendencia, la tendencia de mi propio corazón, a confiar en mis propias habilidades. Y muchas veces cuando el pastor Iván me dice, te toca predicar el domingo, pues estoy en el rol y digo, y bueno, he leído mi Biblia y digo, ah, ya más o menos sé qué voy a predicar, lo voy a comenzar a estudiar mañana. Y después digo, no, pues ya lo he estudiado antes, pues lo voy a empezar a escribir hasta el jueves, ¿verdad? Y lo que estoy haciendo es empezar a confiar en mi habilidad para hacer las cosas, para hacer la obra de Dios, en vez de confiar en el poder de Dios. Y la tendencia de nuestro corazón, hermanos, es a dejar de lado el poder de Dios en nuestra propia vida. Hermanos, también en nuestra vida como iglesia, en nuestra vida en comunidad. David Platt, un escritor, dice: nos hemos hecho parte de un sistema que ha creado una amplia gama de medios y métodos, planes y estrategias para construir la iglesia que requiere de poco o nada del poder de Dios. Somos capaces de crear cosas, de programas y crear actividades, hermanos, con mucha planeación y mucho esfuerzo, pero con nada del poder de Dios. Como iglesia muchas veces confiamos más en los planes, en personas habilidosas que hacen el trabajo o la estabilidad financiera de la iglesia. Imagínense si nos hubiéramos basado en la estabilidad financiera de la iglesia, si el pastor Iván hubiera considerado eso para comenzar un colegio. Para muchos sería imposible crear un edificio, ¿verdad?, una escuela cristiana con esas características, está fuera de nuestro alcance. Tristemente, ¿verdad? Muchas personas pensaban, no se va a poder, no hay dinero, no va a alcanzar, no vamos a poder, porque hemos confiado más en nuestro poder que en el poder de Dios. Y por eso no vemos un avivamiento, por eso no vemos un despertar. Hermano, déjeme preguntarle algo. ¿Está usted confiando en el poder de Dios? Seguro muchos dirán, sí, ¿verdad? Pero déjeme hacerle una pregunta. ¿Cuánto tiempo pasó orando esta mañana antes de venir al culto? ¿Cuánto tiempo pasó orando durante la semana? ¿Cuánto tiempo pasó de rodillas delante del Señor? ¿Cuánto tiempo pasó derramando su espíritu delante de la presencia del Señor? Como Jacob cuando peleó contra el ángel y le dijo, no te dejaré si no me bendices. Y hasta la mañana estuvo peleando con él. Hermanos, ¿cuántas veces hemos peleado con Dios en oración? De esta manera. Como Jesús que oraba toda la noche hablando con su Padre Celestial. Y esta semana lo vi con los jóvenes, semana de oración, 5:30 a.m, venimos a orar, a 6:30. Qué pesado fue para muchos de nosotros, ¿verdad? Era tan tedioso, tan cansado. Hermanos, porque no hay una dependencia y una confianza en el poder de Dios. ¿Por qué vemos cada vez menos el obrar del poder de Dios? Por la tendencia de nuestro corazón, hermanos, a confiar cada vez más en nuestras fuerzas y cada vez menos en el poder de Dios. Y ahora, este pasaje que estamos viendo en 1 Corintios 4, Pablo dice, porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino ¿en qué? En poder. La esencia de la vida cristiana, la esencia del reino de Cristo sobre en su iglesia para extender su gloria, hermanos, es poder. Pablo nos recuerda la trascendencia que el poder de Dios debe tener en nuestras vidas. El verdadero valor de la vida cristiana no es una cuestión de forma, no es una cuestión del exterior, es una cuestión del corazón, de esencia. No tiene que ver con cómo vestimos, cuánto servimos, o lo que hacemos, las habilidades que tenemos, cuánto damos a la iglesia. No tiene que ver con nada externo, no tiene que ver con palabras, no tiene que ver con cuánto usted sabe de la Biblia. El diablo sabe la Biblia de memoria. Hermanos, no tiene que ver con cuánta teología conocemos, si estudié en una universidad, si estudié en otra, si tengo cierta doctrina, si tengo otra doctrina, el reino de Dios y el poder de Dios, no tiene nada que ver con eso. es sobre el poder obrando en mi vida. No se trata sobre cuánto sé de la Biblia, se trata cuánto vivo de la Biblia. ¿Cuánto tiempo paso con mi vida devocional? Y hermano, no lo digo como alguien que vive una vida súper espiritual, sino esto Dios me lo enseñó a mí primero. Me hizo ver cuánta falta me hace confiar y depender en el poder y la gracia de Dios. La vida cristiana, hermanos, es una constante dependencia al poder de Dios. No se trata de palabras, no se trata de elocuencia, no se trata de nada exterior, se trata del poder que fluye a través de la palabra de Dios por medio de su Espíritu en el pueblo de Dios. Y ese fue el caso de el predicador en los años de 1700, Jonathan Edwards, quien predicó un sermón, el más conocido de todos sus sermones, titulado "Pecadores en las manos de un Dios airado". Déjeme leerle un poquito acerca de esta predicación. Pecadores en las manos de un Dios airado. Dice que el pueblo, al entrar para asistir al culto donde se iba a presentar este mensaje, mostraba un espíritu de indiferencia y hasta falta de respeto hacia los predicadores. Jonathan Edwards fue escogido para predicar. Era un hombre de más o menos 2 metros de altura. Su rostro tenía un aspecto casi femenino y su cuerpo estaba muy enflaquecido de tanto ayunar y orar. Sin hacer ningún gesto, apoyado con un brazo sobre el púlpito, sosteniendo el manuscrito en la otra mano, hablaba en voz monótona, leyendo su discurso. Su predicación se basó en el texto de Deuteronomio 32:35. A su tiempo su pie resbalará. Después de explicar ese pasaje, añadió: Nada evita por un momento que los pecadores caigan al infierno a no ser por la mano y la voluntad de Dios. Que Dios está más encolerizado con algunos de los oyentes que con muchos de los que ya están en el infierno. Que el pecado es como un fuego encerrado dentro del pecador y listo con el permiso de Dios para transformarse en hornos de fuego y azufre. Y que solamente la voluntad de Dios, indignado por el pecado, los guardaba de una muerte instantánea. Prosiguió a hacer un llamado al arrepentimiento, y el resultado del sermón fue como si Dios hubiese arrancado un velo de los ojos de la multitud, para que contemplaran la realidad y el horror de la situación en la que se encontraban espiritualmente. En ese punto, el sermón fue interrumpido por gemidos de los hombres y gritos de las mujeres que se ponían en pie, caían en el suelo o se sostenían fuertemente de las columnas. Fue como si un huracán soplase y destruyese un bosque. Durante toda la noche, la ciudad de Enfield estuvo como una fortaleza sitiada. Se oían casi en todas las casas el clamor de las almas que hasta aquella hora habían confiado solamente en su propia justicia y no en la de Cristo. Esperaban que en cualquier momento Cristo fuese a descender de los cielos, rodeado de ángeles y de los apóstoles, que las tumbas se abriesen para entregar a los muertos que en ellos había. Hermanos, un sermón que no tuvo mucha elocuencia, un sermón que simplemente fue leído, pero que Dios usó con poder para transformar a toda una ciudad. Porque el reino de Dios, hermanos, el reino de los cielos, no se trata en palabras, no se trata de lo exterior, no se trata de la elocuencia. Y muchas veces he escuchado personas que dicen: nosotros necesitamos una predicación más fuerte, necesitamos una predicación más exhortativa, necesitamos, ¿verdad?, como aquel predicador que vino la otra vez y que nos predicó, ¿verdad? Ese sí es un hombre de Dios, eso sí es poder de Dios, hermanos. No, el problema no está en la predicación, el problema está en nuestro corazón. Necesitamos más el poder y la gracia de Dios, hermanos. El reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Y quiero hablarle esta tarde de 4 cosas, de manera rápida, de 4 cosas que nos muestran que hay verdadero poder de Dios en nuestras vidas y que el avivamiento muchas veces busca desacreditar. La primera cosa, hermanos, ¿cómo viene el poder de Dios a nuestras vidas? Vamos a ir a Nehemías capítulo 8. Quiero que vayamos rápido, hermanos. Nehemías capítulo 8, quiero quiero que lean, por favor, únicamente versículo 1 y después yo seguiré leyendo algunos versículos más. Nehemías 8, versículo 1. Vamos a leerlo juntos. Dice así la palabra de Dios. Y se juntó todo el pueblo, ¿juntos? Y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas. Y dijeron a Esdras el escriba que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. Y vemos al pueblo de Israel reunido en la plaza, ¿verdad?, de la ciudad. Varios cambios se están haciendo dentro del pueblo. En la ciudad, el templo está destruido, los muros están destruidos. El pueblo de Dios, hermanos, está derribado, está desanimado. Y vemos algo que está comenzando a ocurrir en este pasaje. Dice que se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas y dijeron a Esdras, el escriba, que trajese el libro de la ley de Moisés. Este es el libro que consta de los primeros 5 libros en su Biblia. Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. El libro de la ley de Moisés. Y el sacerdote Esdras, versículo 2, la trajo delante de la congregación, así de hombres como de mujeres y de todos los que podían entender, el primer día del mes séptimo. Y leyó en el libro de delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía, en presencia de hombres y de mujeres y de todos los que podían entender, y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Y el escriba Esdras estaba sobre un púlpito de madera que habían hecho para ello, y junto a él estaban Matatías, Sema, Anías, Urías, Hilcías, Maasías, su mano derecha, y a su mano izquierda Pedaías, Misael, etc. Versículo 5. Abrió pues Esdras el libro a ojos de todo el pueblo, porque estaba más alto que todo el pueblo, y cuando lo abrió todo el pueblo estuvo atento. Bendijo entonces Esdras a Jehová, Dios grande. Y todo el pueblo respondió, amén, amén, alzando sus manos, y se humillaron y adoraron a Jehová, inclinados a tierra. Versículo 9. Nehemías, el gobernador, y el sacerdote Esdras, se escriba, y los levitas que hacían entender al pueblo, dijeron a todo el pueblo, día santo es a Jehová nuestro Dios. No os entristezcáis ni lloréis, porque todo el pueblo lloraba oyendo las palabras de la ley. Hermanos, ¿cómo podemos encontrar el poder de Dios? ¿Cómo podemos ver cuando verdaderamente estamos confiando en el poder y en la gracia de Dios? Porque hay una actitud diferente hacia la palabra de Dios. La palabra de Dios, hermanos, la Biblia es la primera fuente de poder, de gracia, para vivir en el poder del Señor. Y cuando hay un verdadero avivamiento, la actitud del pueblo de Dios hacia la palabra de Dios cambia. Y vemos desde el versículo 1 lo que el pueblo de Dios gritó al predicador. Tráenos el libro de la ley. Queremos escuchar el libro de la ley. Queremos conocer las palabras de Dios. Tráenos, por favor. Y cuando hay un cambio de mente, cuando Dios está despertando un avivamiento y un poder nuevo en el pueblo de Dios, hay un deseo diferente por la palabra de Dios. Venimos a la iglesia y queremos escuchar el mensaje. Le decimos al pastor, ¿verdad? Predíquenos, pastor. Necesitamos escuchar el mensaje de la palabra de Dios. Hay una actitud diferente hacia la palabra de Dios. Mire lo que dice el versículo 3. Leyó en el libro delante de la plaza, dice más adelante, desde el alba hasta el mediodía. Hermanos, desde que comenzaba la mañana hasta que el sol estaba más fuerte, las personas estaban escuchando. No se aburrían, hermanos. Muchas veces nosotros tomamos la Biblia, la abrimos, leemos 15 minutos y la cerramos. Nuestra actitud, ¿por qué no vemos el poder de Dios en nuestras vidas? Porque nuestra actitud hacia la palabra de Dios ha cambiado totalmente. No tenemos un deseo, un anhelo, una expectativa por llegar a la palabra de Dios como lo que es un libro inspirado por Dios. Las mismas palabras de Dios. Mire más adelante. En versículo 5, abrió pues Esdras el libro a ojos de todo el pueblo, porque estaba más alto que todo el pueblo, y cuando lo abrió, todo el pueblo estuvo, ¿cómo? Atento. Ahora, hermanos, están leyendo la ley de Moisés. ¿Usted sabe, ha leído alguna vez el Pentateuco? ha leído Números, ha leído Deuteronomio. Muchos de esos libros no son libros que pudiéramos llamar muy divertidos para estar escuchando. Muchos de nosotros, si leyéramos todas esas genealogías, ¿verdad? Si en nuestro tiempo de lectura anual que nos tocó, bueno, todas esas genealogías, ya después de varios nombres, ya nos aburrimos y nos brincamos a la parte donde hay historias. Nuestra actitud hacia la palabra de Dios ha cambiado. Pero estas personas estaban atentos. Y no había una predicación, hermanos. No estaba predicando Esdras, solo estaba leyendo. Y las personas estaban atentos. Hermanos, ¿cómo es nuestra actitud cuando venimos a escuchar un sermón, un mensaje de la palabra de Dios? Muchas veces hay mucha distracción. No solamente distracción externa, personas que entran, personas que salen, personas que se levantan, personas que están hablando, personas. No, sino también distracción interna. Nuestro corazón, nuestros pensamientos. Estamos aquí, pero nuestros pensamientos están en todos lados. Pero cuando hay verdadero avivamiento, una verdadera dependencia del poder de Dios, hay una actitud diferente hacia la palabra de Dios. Y mire lo que dice al final de versículo 6. Todo el pueblo respondió, amén, amén, alzando sus manos y se humillaron y adoraron a Jehová inclinados a tierra. Dice más adelante, versículo 9. Al final dice, no os entristezcáis ni lloréis, porque todo el pueblo lloraba oyendo las palabras de la ley. Hermano, ¿cuál es nuestra actitud cuando vamos a la Biblia? El pueblo, imagínese llorando, escuchando todas las demandas de Dios, y cómo nosotros hemos violado cada uno de sus mandamientos, nos hemos desviado y por esa razón estamos en esta ruina espiritual. La ciudad de Jerusalén estaba desolada. Hermanos, cuando vemos nuestra vida espiritual, nuestra vida en comunidad y la decadencia espiritual muchas veces de nuestra iglesia, y escuchamos la palabra de Dios, hermanos, deberíamos de responder con esta misma actitud, humillar nuestro corazón, entender lo que la palabra de Dios nos dice. Hermanos, cuando hay una verdadera dependencia del poder de Dios, hermanos, hay una actitud diferente hacia la palabra de Dios. De aquí proviene la fuente de todo poder para nuestras vidas, para vivir una vida de santidad. Bueno, pero también en segundo lugar, hemos visto que hay un deseo de la palabra de Dios. En segundo lugar, quiero invitarle a buscar en Hebreos capítulo 12, versículo 14. Hebreos 12, versículo 14. Y me gustaría que lo leyera conmigo. Hebreos 12, versículo 14. Léalo conmigo, por favor, también un versículo muy corto. Dice así: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Seguid la paz y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Hermanos, ¿por qué no vemos el obrar de Dios, su poder, como el mismo poder que Él obró hace tiempo, a través de su iglesia, hermanos, en la conversión de personas, trayendo personas a los pies, al altar? ¿Por qué no vemos ese avivamiento que veíamos a través de la historia de la iglesia con esos grandes predicadores, hermanos? Porque hay un problema, hay algo que está faltando. Hermanos, nos falta seguir la paz y la santidad. Nos falta vivir vidas de santidad. Si queremos ver el poder de Dios en nuestra vida, hermanos, hay muchas cosas que deben de irse. Hay muchas cosas ahí que están impidiendo, hermanos, que el poder de Dios sea manifestado. Recuerda lo que decía el apóstol Pedro: como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, cuando estabas en vuestra ignorancia, hablando de su estado de no conocer la verdad del Evangelio. Sigue diciendo, sino como aquel que os llamó es santo, sed también, como dice, repítalo conmigo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Hermanos, hemos sido llamados, y santo no significa perfecto. Muchas veces la idea de un santo es la idea de alguien que está ahí, ¿verdad?, en las paredes de las casas o en los vitrales de la iglesia. Hermanos, un santo no es alguien que tiene una vida perfecta. La misma palabra significa ser apartado. Cuando un utensilio era santificado para el uso de Dios, era apartado para el uso divino. Hermanos, cuando nosotros hemos sido llamados a la santidad, a ser santos, hemos sido apartados para Dios. Y nuestro estilo de vida debería reflejar que yo vivo la vida de Dios, que yo sigo el camino de la santidad. Hermanos, el camino de la piedad. Muchas veces viendo a través de las cosas que publicamos por el Facebook, es una ventana muy clara hacia nuestra vida de santidad. Aquellas cosas de las que nos reímos, aquellas cosas que nos parecen chistosas, interesantes, aquellas cosas que estamos viendo, hermanos, en las películas. Últimamente ya no me interesan mucho las películas. El sábado estaban hablando los muchachos de Superman y de no sé qué, cuánta película ha salido últimamente. He visto los trailers, los avances, y son tan oscuras, son tan como diabólicas. Hablan ya mucho, incluso blasfeman a Dios, en contra de Dios, claramente. Ya no hay. Hermanos, y sin embargo, como creyentes, ahí estamos, ¿verdad?, viendo las mismas cosas que el mundo ve. Muchas veces escuchando las mismas cosas que el mundo escucha, riéndonos de los mismos chistes de los cuales el mundo se ríe. Y no entendemos que la vida del creyente es una vida apartada para algo santo, que es una vida, hermanos, que debe reflejar la vida de Dios. Porque como Él, aquel que nos llamó, es santo, tenemos que ser santos. ¿Y por qué no vemos el poder de Dios? Primero, porque nuestra actitud hacia la palabra de Dios ha cambiado. Ya no tenemos ese mismo corazón que el pueblo tenía cuando le pedían al predicador: tráenos el libro, predícanos la palabra, queremos escuchar la palabra. Y no importa el tiempo que tome, amamos la palabra. Pero también porque hemos fallado en nuestra búsqueda de la santidad. Porque hemos comenzado a aceptar cosas en nuestra vida que Dios aborrece. Y como creyentes hemos sido transformados, hermanos. Y debemos comenzar a aborrecer las cosas que Dios aborrece y amar las cosas que Dios ama. Es nuestro llamado como creyentes a ser santos. Primera Tesalonicenses 5:23. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, dice Pablo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida del Señor. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Tito 2:11-12. El poder de la gracia de Dios que nos salva es el mismo poder que me ha llamado a vivir de una manera, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos. Hermanos, ¿cuántas veces hemos renunciado a la impiedad? ¿Cuánto durante nuestra vida? Esta semana, yo pienso en mi propia vida, hay cosas que he visto que no debería haber visto. Hay cosas que he pensado que ni siquiera debieron haber pasado por mi mente. Hermanos, necesitamos comenzar a vivir en santidad. Si queremos ver el poder de Dios en nuestras vidas, transformando nuestras vidas a la imagen de Cristo. En tercer lugar, hermanos, porque no vemos el poder de Dios en nuestras vidas, hermanos, vamos a Hechos capítulo 2. Vamos a ver un poco de la historia de la iglesia en Hechos, la iglesia primitiva. Cuando hay un verdadero despertar del poder de Dios, hay una actitud diferente a la palabra de Dios, hay una búsqueda de la santidad, pero cuando hay un verdadero despertar del poder de Dios, también encontramos que hay un verdadero despertar al temor de Dios. Mire lo que dice versículo capítulo 2 de Hechos, versículo 40 al 47, y quiero que lo lea conmigo. Dice así: y con muchas otras palabras testificaba y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Mire lo que dice el versículo 43. Cuando hubo un despertar del poder de Dios en la iglesia, cuando hubo un verdadero avivamiento, 3,000 personas fueron salvas en una predicación. Y al ver la vida en comunidad, versículo 42 dice, perseveraban en la doctrina de los apóstoles, constantemente aprendiendo las enseñanzas de aquellos que habían estado con Jesús. Perseveraban no solamente ahí, sino también en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan, hermanos, por las casas. No tenían que programar una actividad de todos en contacto. Cada domingo eran todos en contacto, porque había un amor por los hermanos, una pasión por el crecimiento de la iglesia y por mantener la unidad de la iglesia. El partimiento de pan y en las oraciones. Hermanos, ¿ven que no se trata de un programa? No digo que los programas estén mal, sino que a veces nuestra dependencia a un programa es el problema. Creemos que el poder de Dios viene de eso. Hermanos, no, viene cuando vivimos la vida cristiana de acuerdo a la palabra de Dios. Y esta vida en comunidad, esos hermanos que perseveraban en estas cosas, que vendían sus propiedades y lo repartían a los que tenían necesidad, que estaban en el templo, ¿verdad?, compartiendo con alegría y sencillez de corazón. Versículo 43. ¿Y sobrevino qué? Temor a toda persona. Y sobrevino temor. Cuando las personas en la iglesia primitiva alrededor veían a la iglesia, tenían temor porque podían ver a Dios obrando en la iglesia. Podían ver el poder de la gracia de Dios obrando en la iglesia. Y había un temor reverente, había un temor porque la imagen de Cristo era reflejada en perfecta comunión con los hermanos a través de la iglesia y a través de sus relaciones personales. Hermanos, ¿cuánto temor está causando la Iglesia Bautista Emanuel en Poza Rica? ¿Cuánto temor está causando la Iglesia Bautista Emanuel aquellos que no conocen el Evangelio? ¿Cuánto impacto hemos causado en nuestra comunidad? Hermanos, no habrá poder de Dios, hermanos, si no hay temor de Dios. Hermanos, si no hay temor de Dios, no tendremos el gozo por compartir de nuestro Dios. Muchas de las razones por las que no hay un avance del Evangelio, hermanos, porque no estamos cumpliendo la gran comisión ahí donde Dios nos ha puesto, en nuestros hogares, con nuestros vecinos, con nuestros compañeros de trabajo compartiendo el Evangelio. Hermanos, y sobrevino temor toda persona cuando veían la vida en comunidad de la iglesia primitiva. En tercer lugar, cuando hay un verdadero despertar y dependencia al poder de Dios, dijimos que hay un deseo por la palabra de Dios, hay una búsqueda de la santidad, hay temor de Dios, pero también, en cuarto lugar, hermanos, cuando hay un verdadero despertar del poder de la gracia de Dios, Dios recibe toda la gloria. Y quiero que vaya conmigo, por favor, a Josué. Vamos a buscar en Josué. ¿Mi Biblia no trae Josué? Ya, sí, ya lo encontré. Josué capítulo 6. conocemos la historia y quizá no vamos a leer todo el pasaje. Es la toma de Jericó. Josué capítulo 6, versículo 1. Lea conmigo hasta el versículo 3, por favor. Dice: ahora Jericó estaba cerrada, bien cerrada, a causa de los hijos de Israel. Nadie entraba ni salía. Mas Jehová dijo a Josué: mira, yo he entregado en tu mano a Jericó y a su rey con sus varones de guerra. Rodearéis pues la ciudad, tus hombres de guerra, yendo alrededor de la ciudad una vez, y esto haréis durante 6 días. Y da todas las indicaciones, conocemos la historia. Ahora, ¿qué está pasando? Están delante de una misión imposible. Están delante de los muros más fuertes jamás construidos. Quizá el muro era de ancho, lo de ocho carros, carretas en ese tiempo, ¿verdad? De ese ancho eran los muros y eran muy altos. Y el pueblo de Israel tenía la misión de tomar esa ciudad con ese tipo de murallas fortalecidas. Y está Josué y Dios le habla a él y le va a dar el plan para poder destruir a la ciudad más poderosa que se conocía ahí en la tierra de Canaán. La ciudad de Jericó. Y quizá él está esperando escuchar un plan, una estrategia de guerra. Él conoce de esto. Estuvo con Moisés. Él sabía lo que era enfrentar una guerra. Y quizá él está pensando en algún ataque, en algún tipo de emboscada. Y él está tratando de planear, ¿verdad? ¿Qué es lo que Dios me va a decir? ¿Cómo vamos a tomar esta ciudad? Y Dios le empieza a dar las indicaciones. Y quizá él se queda así como que rascándose la cabeza. ¿Cómo es que así va? Señor, no sé, ¿verdad? No, si yo hubiera sido Josué, yo le hubiera dicho: Señor, no te estarás equivocando. ¿Qué está pasando? Y el plan era este. Vas a rodear la ciudad una vez un día. ¿Okay? Vas a caminar alrededor de la ciudad. Y al otro día te vas a parar con todos el pueblo, los de guerra, ¿verdad? Adelante. No, los sacerdotes adelante, los de guerra atrás. Y van a rodear la ciudad otro día y se van a ir a su campamento. Y al siguiente día otra vez, y así por 7 días. Y al séptimo día van a dar 7 vueltas y los que llevan las trompetas la harán sonar bien fuerte y todos van a gritar bien fuerte y van a ganar la guerra. ¿Qué clase de plan era ese? ¿Qué clase de estrategia militar era esa? Sin embargo, hermanos, así es el obrar de Dios. Cuando estamos delante de una misión que parece imposible, de una misión que parece difícil, al final Dios lo diseña de esa manera para que Él reciba toda la gloria. Cuando el pueblo de Israel obedeció a Dios, cumplió esta misión de dar las vueltas y gritaron fuertemente y tocaron las trompetas y las ciudades se desmoronaron como de galletas. Y ellos entraron hacia adelante, ¿verdad? Y mataron todos y conquistaron la ciudad. Y no vemos a nadie en la historia diciéndole a Josué: Josué, qué bien lo hiciste. Lo hiciste muy bien, Josué. No vemos a nadie yendo con los que tocaron las trompetas diciéndoles: wow, tocaste la trompeta bien, bien padre, ¿verdad? Ese mi alto, ¿verdad? Fue una nota bien, bien afinada. No vemos a nadie felicitando a los que estuvieron allí llevando sus armas. No vemos a nadie gritando a las personas. Vemos al pueblo de Israel glorificando a Dios. Hermanos, cuando el poder de Dios está obrando, Él se lleva toda la honra y toda la gloria. Y lo vemos en el colegio, ¿verdad? No hay nadie aplaudiéndole a los pastores, ni felicitando. No, porque fue el poder de Dios y la obra de Dios. Cuando la obra es de Dios, hermanos, Él recibe toda la gloria. Y en nuestras vidas, hermanos, cuando Dios está obrando poderosamente en nuestras vidas, Él recibe toda la gloria. David Platt dice que esa es la manera en que Dios obra. Pone a sus hijos en posiciones donde necesiten con urgencia el poder de Dios y luego muestra su provisión de modo que despliega su grandeza. Hermanos, cuando hay un verdadero despertar del poder de Dios, hay un deseo diferente por la palabra de Dios. Hay una búsqueda de la santidad, de aborrecer las cosas que Dios aborrece y vivir la vida de piedad. En tercer lugar, dijimos que hay un temor de Dios. podemos ver la presencia de Dios y podemos experimentar un avivamiento. En último lugar, cuando hay un verdadero despertar del poder de Dios, Dios recibe toda la gloria. Hermanos, es bien importante confiar en Dios. Y la tendencia es esta. Comenzábamos diciendo esto. El problema es la tendencia de nuestro corazón a confiar más en mi habilidad y en mis fuerzas que en el poder de Dios. La tendencia de mi corazón a confiar más en un plan y en un préstamo que a confiar más en la oración. La tendencia de mi corazón a confiar más en el consejo de mis amigos, en el consejo de mis familiares, en lo que yo creo que es correcto, que confiar más en el consejo de la palabra de Dios. Hermanos, que el Señor nos ayude a buscar una dependencia continua al poder y la gracia de Dios. El autor David Platt dice que podemos hacer mucho más en un año confiando en el poder de Dios. Esta iglesia puede hacer mucho más en un año confiando en el poder de Dios que 10 años confiando en sus propias fuerzas. El poder de Dios hace la diferencia. Gracias, Padre, por este